corazón de vinilo, latiendo con emoción, brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor. Guiso soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Noches. Aquí estamos en otra edición del Guiso Soberano. Le vamos a preguntar una vez más a Javi, que está haciendo seña como loco. Que ahí estamos bien. Ahora bueno. Sí. Bueno, estamos de prestado nuevamente acá por FM Nova y agradeciendo, ¿no? Este espacio. Sí, mientras en Guiso se arregla. Soberano, ¿no? Claro, no sé si salió lo anterior, Javi. Sí, sí, salió la cortina, no, hermosa. Más o menos. Bueno, estamos cortina, en este... No sé si dieron cuenta que esta cortina no salió nunca. No es la cortina de siempre. No, no es la de siempre. Es una bueno. Cortina antigua que sí. Teníamos ahí en archivo. Pero sirve, bien, ¿no? Sí, hay que reciclar también. Claro, está bien, está bien. Bueno, como decíamos, estamos en este guiso casi 70, Javi, ¿no? Wow, sí, sí. 68 o 69, hemos perdido la cuenta. Y estamos de prestado una vez más, o sea que aprovechamos para agradecerle a la gente de FM Nova, a don Luis Silva. Y muy Adriana bien. También, que nos están prestando las instalaciones de la radio, porque en Pipinas entiendo que siguen los problemas, ¿no? Sí, aparentemente técnicos. Sí. Así que en este programa tenemos, por un lado, la ausencia aparentemente de nuestro compañero Hugo, que sigue con los temas laborales, pero nos queda por ahí un poquito la esperanza de que por ahí aparezca, porque no dijo explícitamente que sí, no, que no podía. Entonces nos queda, por ahí llega tarde, así que bienvenido Hugo si venís. Y vamos a tener algunas entrevistas que pienso que van a ser bastante jugosas. Vamos a tener la columna de bueno, Lore. Como siempre, la columna de Lorena. Exacto, sabor y arte. Y arte. Y bueno, la colaboración de nuestro climatólogo amigo. Sí, Marcelo Babriñuc, también de Punta Indio. Vienes todo de Punta Indio, porque Lorena, Marcelo y los dos entrevistados, ¿de dónde son? Sí. ¿No? Todo de ahí Punta está, Indio. Ahí está, hoy estamos entonces... irradiando Punta sí, Indio mucho. ¿No? Hacia la orilla estamos. Orillando. Sí, orillando el río. Y bueno, después para contarles que el sábado pasado se hizo el taller de huerta en el SIC. También un poco de eso les voy a contar qué pasó. Y también por ahí podemos pispear el futuro, algo que va a suceder. Estábamos recién hablando con Javi. La cuestión de esta, un encuentro de huertas, ¿no? De la red de huerta. Entonces ahí también podemos comentar un poquito sobre eso. Pasaron muchas cosas, la verdad que fue un poco intenso la semana pasada. Hubo manifestaciones. Perdóname. ¿Dónde va a ser el encuentro de huerta? Yo sé que después vuelve sobre eso, pero... Vamos a volver sobre eso, porque yo todavía creo que está por confirmarse el lugar. Ah, por eso dije pispeando el futuro, porque me parece que se está soñando, se está organizando y... bueno, nosotros ya también tenemos que organizarnos, si Javi va a viajar, estaba pensando eso, bueno, está bueno, así después nos cuenta lo que sucede ahí, que ya la otra vez fue nuestro corresponsal. Sí, me acuerdo. Bueno, estaba diciendo que fue una semana intensa porque hubo muchas manifestaciones, muchas situaciones que se generaron en torno al atentado. Y pensaba en esto de la agroecología, que tiene mucho que ver como con pensar la organización, ¿no? Pensar la organización de los productores, de los consumidores, pensar el estado que queremos. Y bueno, es como que muchos salieron a pronunciarse. También algunos como que yo por lo menos me pasó como que quedé como en shock, ¿no? Así. Bueno, cada uno lo habrá vivido seguramente de una manera diferente. Pero nos juntamos acá en la plaza también con algunas personas ese mismo día. Estuvo bueno, por lo menos ese encuentro con otros, el viste, viernes, no quedarte, ¿no?, viendo la tele. Viernes que a, veces, a la mañana, ¿no? Por sí, eso, el viernes sí. A la mañana, al mediodía, se mediodía. Dio la juntada. Llegamos a ser, no sé, 40 con toda la furia. Siempre creo que es bueno juntarse. Creo claro. Que después hubo una juntada también en Punta del Indio, que se juntaron ahí en el Parque El Tala. Sí. Y bueno, me parece que está bueno a veces en esto de la agroecología, un poco lo que podemos decir es... quedarte en tu casa mirando las redes sociales no sería lo más aconsejable. Siempre juntate con otros también, porque en estos momentos es como que uno necesita salir a veces de esa cosa que, además, tanta información que uno tiene como que andar desglosando, ¿no? Sí. De quién viene este discurso, qué me está queriendo decir este otro. Digamos, no es fácil. Sí, es la información en este momento. Es un problema de nuestra era. Hay un exceso de información o de desinformación, de acuerdo con cómo lo veamos, de las dos cosas. Sí. Y eso, por ahí, si no estás alerta en un montón de cuestiones, es un peligro terrible. Además, nos hace mal en nuestra psicología, digamos, porque es angustiante. Entonces, la propuesta es salir, encontrarse con el otro, compartir un poco qué le pasa a cada uno, nos abrazamos. Cada uno desde su historia, seguramente, pero por lo menos no nos quedamos con ese nudo en la garganta. Así que bueno, así arranca este programa. No sé si por ahí con una canción. Con... por ahí nombrar a los dos entrevistados. Dale. Y el tema. Bien, bien. Uno, un tema polémico, ¿no? Que ahora ya en minutos tenemos la entrevista. Sí, exacto. Un tema muy polémico. Para el distrito, ¿no? Sobre todo para el distrito, que es el tema del asfalto en totalmente. La ruta 11, que está sobre Punta Indio, que sería el asfalto desde donde termina la calle 27, que hay asfalto ahí, y después retomando toda la ruta 11 hasta la entrada al pueblo, que creo que el asfalto llegaría hasta el primer puente, ¿no? Bueno, hay un gran debate con eso, ¿no? Están los que sí quieren el asfalto, los que no, y bueno, sobre esto tenemos un entrevistado que es de amigo del Parque Costero del Sur. No estoy muy segura, vamos a esperar que él nos cuente bien de qué organizaciones Augusto. Participa, es Augusto Zanella, y él va a estar contando sobre un proyecto alternativo que presentaron. Está bien, ¿y la otra entrevista? Y la otra entrevista es a Gisela Masitelo. Ella es una docente que se vino a vivir a Punta Indio y ahora está llevando adelante un emprendimiento que se llama De Punta al Sur, de Punta al Mundo, que viaja por el mundo con una camioneta. Bueno, ya nos va a contar bien ella, pero va conociendo pueblo a pueblo, participa en la feria porque hace cosmética natural. La pareja hace mecánica. Bueno, y están en este proyecto que arrancaron hace, creo que 8 meses, viajando, y tuvieron que volver a hacer un trámite acá, entonces tuvimos la ocasión de compartir el taller de huerta del sábado, y me gustó invitarla porque, además de que todo esto de la cosmética natural sale de las plantas. Claro. O sea, súper interesante la propuesta que ella tiene de... Y súper interesante esta experiencia que está permitiendo realizar. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, ya nos contará ella. Dale. Vamos a la música. Vamos a un pequeño corte y ya lo estamos llamando a este señor. Perfecto. De Punta del Indio, que nos va a comentar el tema del asfalto, ¿no? Llámalo de pan flotando. Arrastrado sin poder nadar. Tapa, pata, pata, ignora que el final humano en el lecho está. Nacido del sudor, papá, atrás, patriota, pedidor. Sin talar, chupa cucha al río su canción. Gaucho anfibio en Junín, llama escama en Federación. Y tapa pata pata, ignora que el final humano en el lecho está. Nacido Acá estamos nuevamente en el Guiso Soberano y ya tenemos en línea a nuestro entrevistado. ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Augusto? Bien, todo muy bien, gracias. De acá te saludamos de, bueno, de este Guiso Soberano, Natalia Rabina, Guillermo Liate y en los controles Javi Cipriano. ¿Se escucha bien? Bueno, les agradezco mucho, sí, sí, perfectamente, y les agradezco la oportunidad como para comunicarme. Bueno, un poco la idea que teníamos es dar un espacio para difundir este comunicado que sacaron. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Digamos, poco pensando que puede haber mucha audiencia que no tiene ni idea del tema. Por ahí hay que introducirle un poco. Bueno, sucedió que a partir de esta convocatoria de participación ciudadana que propone el Ministerio de Ambiente de la provincia, nos enteramos un grupo de vecinos que no teníamos participación activa, algunos sí, algunos no, en distintas agrupaciones que están vinculadas con el tema de la reserva, las condiciones ambientales, el parque costero, bueno, todo lo que implica el mejoramiento y la preservación de la reserva de Punta Indio. Nos enteramos del plan de pavimentación. Entonces, a partir de eso, hicimos una reunión, nos encontramos autoconvocados y empezamos una serie de acciones como para poder, por un lado, tratar de entender la complejidad del tema y el riesgo que representa la pavimentación de para formular una serie de observaciones. Que tiene, digamos, unas conclusiones muy dudosas. Entonces empezamos a consultar especialistas, empezamos a consultar a vecinos que están vinculados con toda esta temática y nos encontramos que, por ejemplo, había un proyecto que es sustentable de pavimentación que se llama pavimentación por inversión iónica o pavimentación iónica, que no tiene el mismo grado de impacto ambiental que el asfalto tradicional. Entonces, a partir de eso empezamos a investigar por qué no se dio difusión a esa alternativa sustentable, y al encontrar que, bueno, desde la municipalidad recibieron la propuesta de Asociación Amigos del Parque Costero del Sur y no le dieron curso. Por eso tomamos en nuestras manos la idea de difundirla, esa propuesta, para que a través de la convocatoria ciudadana todo el mundo pueda opinar con fundamentos de que hay alternativas al asfalto tradicional que no impactan en la reserva o impactan en menor medida en la reserva. Esto tiene un nombre un poco, digamos, como que no da a entender de qué se trata, digamos, ¿cómo le explicamos a aquel que no entiende nada la diferencia entre un asfalto tradicional y algo que no impacta? Claro, que claro, tiene un nombre así, iónico, digamos, también como difícil, ¿no? Una cuestión que nosotros detectamos rápidamente son estos problemas de comunicación. O sea, estamos hablando de tecnologías, la del asfalto tradicional está más difundida, es lo mismo, digamos, el proyecto que están proponiendo, que es continuar el asfalto de la 27. En cambio, esto es una tecnología que ya se está usando en todos lados del mundo en situaciones de reserva y cuidado ambiental como la que tendríamos que tener en cuenta nosotros, y tiene muchísima experiencia, pero bueno, evidentemente no hay una difusión de este tipo de tecnologías así masiva. Por eso también nos estamos poniendo en tema como para poder facilitar el entendimiento de qué implica esta tecnología. ¿Y qué resultados tuvieron? ¿Qué observaron? ¿Dónde digamos, en Argentina se utiliza comúnmente? Sí, hace más de 30 años yo empecé a investigar. Te digo, esto es una cosa muy reciente, así que también todavía estoy como ordenando mis propias ideas para poder transmitirlas, ¿no? Pero empiezo a investigar y hay empresas nacionales que tienen desarrollos a nivel internacional y con más de 30 años de experiencia, que se ofrecieron a hacer pruebas en el lugar, ahí mismo en la ruta O, y desde la municipalidad ni siquiera tomaron la posibilidad de hacer estas pruebas, ni respondieron directamente. Entonces tendríamos la posibilidad de ver en el lugar de qué se trata. Esto es el pavimento iónico, este es un tratamiento químico que hace que la propia tierra se solidifique, manteniendo una cierta elasticidad y manteniendo la absorción del agua, con lo cual, digamos, es una situación ideal para este tipo de camino rural, ¿no? Sí, y esto, digamos, a nivel de costos, yo estaba viendo una documentación que ustedes acercaron y aparecía, sí, como que incluso era más barato. ¿Esto es así? Una sexta parte, o sea, no sé, ya desde el costo solo operativo y del tiempo de ejecución de la obra es la sexta parte, con lo cual imagínate que el impacto ambiental del movimiento de maquinarias y de suelos que tiene el asfalto tradicional se reduciría a la sexta parte, ya solo en la etapa de obra, con lo cual evidentemente los beneficios son muchísimos, pero por algún motivo no se están difundiendo, no se están haciendo conocer. A nivel económico, ya con solo el costo de la sexta parte tendríamos posibilidad de hacer mejoramientos que no están contemplados ahora, como, no sé, una unidad de médica de alta complejidad en vez de tener la salita, no sé, por decir alguna de las cosas, beneficios directos a la sociedad. Así que bueno, esos son todos aspectos que nos, como vecinos, nos hacen preguntarnos, bueno, no sé qué están pensando las autoridades, cómo no evalúan este tipo de beneficios de esta propuesta alternativa. Sí, Augusto, ¿y cómo ves vos a la comunidad de Punta Indio en cuanto a las organizaciones? ¿Vos participás en alguna organización? Digamos, ¿cómo estoy en un grupo que se llama Red de Jardines Silvestres, que es un grupo de vecinos que nos ocupamos cada uno desde su, digamos, del intercambio en esta red de mantener y restaurar el monte en su propio lote. Yo empecé toda la actividad vinculada con el naturalismo a través de esta organización vecinal y me elevaron un diagnóstico en mi terreno y a partir de eso empecé a trabajar en el mantenimiento de la reserva, digamos, de la parte de reserva que me toca, que es la que está dentro del lote. La sociedad la veo en este caso bastante movilizada porque hay como una sensación de falta de información. Hay una sensación de que no se están tomando medidas que realmente muestren un beneficio a la sociedad. Entonces esto obliga necesariamente a la movilización vecinal. Y esto que contás de, digamos, de las distintas organizaciones, digamos, ¿cómo lo ves en relación a esta propuesta, ¿no?, de ustedes? ¿La han podido, bueno, compartir con otros grupos de ahí, sí, de Punta Indio? Sí, por supuesto, porque de hecho la primer noticia que yo recibo está vinculada con la Asociación Amigos del Parque Costero, que ellos son los que presentaron esta solución alternativa con el aval de una ingeniera civil, Carolina Pérez Taguada, que vive ahí en Punta Indio, o sea, es una parte altamente interesada y altamente capacitada técnicamente, así que bueno, obviamente recurrimos con este grupo de vecinos a Asociación de Amigos y al informe que habían presentado y también a la gestión que habían hecho en relación con ese informe. Ellos son los que conseguían que las empresas vengan y hagan pruebas gratis la municipalidad lo único que tenía que hacer era proveer maquinaria, que sí la tienen. O sea, de hecho hicieron todo como para que el municipio no tenga ni siquiera que alquilar ni pedir prestadas máquinas a Vialidad. Y sin embargo, esa propuesta no avanzó, no se dio difusión, los vecinos no las conocimos y ahora ya estamos en una especie de tiempo de descuento con la posibilidad de manifestarnos a través de la convocatoria de participación ciudadana, que es hasta el 14, a través de un mail hasta el 14. ¿Sabes por qué? Así te pregunto un poco el tema de las organizaciones, sí, porque cuando fueron las elecciones el año pasado, ¿no? ¿Fueron el año pasado? Sí, de ahí de delegado. De alguna manera, por ahí uno puede pensar que el candidato Gareca, ¿no? Representaba de alguna manera el asfalto, ¿no? Como, y, o sea, ahí ya se sabía, decís. Siempre estuvo esta disputa en torno al asfalto, ¿no? Siempre, por lo menos, no sé, desde que yo me vine a vivir a Verónica, sí, hará 10 años, siempre estuvo, si sí o si no, qué postura cada uno tenía en torno a este tema. Es un tema, no sé, Guille, sí, vos tengo contalo. Entendido que, bueno, yo tampoco estaba por ahí cuando se inició todo esto, pero con el tema del gobierno del macrismo estaba todo para que saliera. También. Sí, sí. Y se hizo como un... bueno, solicitadas en los diarios y hubo también... pero de ambos, de ambas miradas, ¿no? Sí, creo que sí. Ok. Chicos, yo les pregunto, no hay una cuestión que está vinculada con incluso la posibilidad de tomar medidas innovadoras. O sea, una cosa que no debería olvidar el intendente es que estamos en una reserva y que hay soluciones que ya están probadas para condiciones semejantes y que por algún motivo no las están tomando. Entonces hay como una especie de afectación del principal patrimonio, el principal valor que tiene la localidad, que es su condición de reserva, y eso amerita tomar decisiones que sean innovadoras y tendientes a explotar ese patrimonio. Te digo que yo estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con esto de poder pensar nuestro propio desarrollo, y me parece acá desde el programa, como con la mirada de la agroecología, como que creemos que los pueblos deben poder pensar su propio desarrollo y pensar modelos que, por ejemplo, en este caso vinculados al turismo, una concepción de, o sea, un montón de cosas que se pueden pensar cuando nos organizamos para pensar qué futuro queremos, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, contás con el espacio acá. Pero yo como que me pregunto, bárbaro, ¿viste? En torno a esto, que es, ¿qué le pasa a la persona de Punta Indio que no está observando esto y qué está queriendo? No, ¿viste? Está esa persona se... lamentablemente. Vos pensás, o sea, que es un tema de información. Sí. Claramente, porque de hecho, a partir de esta movilización, nosotros empezamos a hablar incluso con algunos comerciantes que decían sí al asfalto, pero no sabían ni siquiera de que era un tramo, o sea, que son solo 5 kilómetros, con lo cual no soluciona ni la cuestión de transitabilidad dentro del pueblo para la ambulancia, para los comercios, para que le bajen el precio por el flete, etcétera, etcétera, ni tampoco estaban al tanto de la solución alternativa, que encima tiene un tiempo de ejecución muchísimo más reducida, además del costo, el tiempo de ejecución, con lo cual la ruta no se para. Eso es una cosa importantísima. A un comercio le tiene que importar esto. Esa obra vial va a durar una determinada cantidad de tiempo donde va a estar completamente alterado el tránsito, con lo cual van a tener durante ese tiempo peores condiciones de comunicación, de flete, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, digo, hay un montón de parámetros que hay que tomar en cuenta que no se están traduciendo. Yo hoy empecé la conversación, digamos, con una terminología técnica, porque todavía estoy como muy metido en la lectura de todos estos documentos, pero me doy cuenta que tengo que tratar de hacer entender a gente que no maneja esa terminología qué es lo que está pasando. Claro, y sobre todo como poder soñar otras cosas, ¿no? Soñar otra posibilidad. Y a qué cosas prestarle atención, ¿viste? Hay una cosa, por ejemplo, el documento este, el informe que está presentando la municipalidad, un informe de impacto ambiental, tiene una lectura sesgada, pero digamos, en el formato. Contá un poco eso. Contá un poco eso que no. Contá un poco de qué se trata. Es un impacto. Una parte que. El informe de impacto ambiental. Sí. Es una parte legal de todo el proceso, lo exige, ya con los pliegos y condiciones para la licitación de la obra se exige el informe de impacto, exacto. El Ministerio de Ambiente de la provincia, que es el que comanda todo esto, está ahora en la etapa de revisión de esa, de ese informe que presentó la municipalidad. La municipalidad presentó solo un informe que está referido no a la transitabilidad, sino al asfalto, a hacer el asfalto. ¿Se entiende lo que digo? No está trabajando sobre un problema de base, como es la transitabilidad de la Ruta 11, sino que simplemente está midiendo cuál es el impacto que tiene hacer solo esos 5 kilómetros hasta el retén. Entonces, por un lado, ya está condicionada la lectura o el informe a esto de que no se trata de mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que simplemente saber si es que ese pedazo de asfalto afecta o no afecta a la naturaleza y al pueblo, a la condición de reserva y al pueblo. Una de las cosas que sucede es que en las conclusiones ponen como beneficios cosas que son, digamos, habla de cartelería en la ruta para la señalización, para que bajen la velocidad, que naturalmente al tener asfalto el conductor tiende a aumentar la velocidad. Hablan de beneficio en limpieza de las alcantarillas, que son los puentecitos estos que están a lo largo de toda la ruta, que sí. Eso es algo que lo tendría que hacer la municipalidad per se. Entonces, están, hay momentos que no se dan cuenta de que ese documento lo está leyendo, lo puede leer gente que está capacitada a entender todo eso que está haciendo el que emite ese documento, esa especie de lectura corrida, esa lectura dirigida. Entonces, por ejemplo, el principal y más grave asunto que mencionan ahí es que hay unos parámetros de evaluación del impacto y todos la evaluación del impacto negativo supera hasta 5 veces, en un ítem hasta 19 veces el impacto positivo que puede tener esa obra. O sea, estamos ante una obra que mínimamente es, digamos, la parte negativa es 6 veces mayor que la parte positiva promedio. Entonces, no podemos permitir, o sea, esa es una situación de que solo de su lectura se desprende de que no conviene hacer la obra. Por eso es muy raro que un profesional firme ese documento dando como resultado, como conclusión, de que va a tener un efecto positivo. El único efecto positivo que mencionan es el del aumento del turismo, pero en ningún momento hablan del impacto que va a tener ese turismo en todo el ecosistema, en la cuestión de la reserva, en cuestiones de infraestructura. El pueblo no está preparado para un crecimiento exponencial del turismo. Entonces, como no hay ninguna acción que acompañe esto, va a ser un desastre. Claro, no te entiendo. El razonamiento. Claro. Sí, un poco como para ahondar también un poco que te contaba yo en esto de la trayectoria tuya. ¿Querés contarnos un poco cómo me fue interesó, que? Sí. Como, digamos, ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿cómo? Bueno, para que también nuestra audiencia conozca distintas miradas. Sí, me pareció muy, muy interesante y, bueno, obviamente hice como una especie de raconto. Yo soy arquitecto de profesión y artista de vocación, artista visual. Yo hice la carrera de arquitectura y simultáneamente estudié fotografía. Entonces iba desarrollando ambos aprendizajes al mismo tiempo y finalmente me decidí por la parte artística. O sea, llegué al final de la carrera, me recibí, pero sin embargo mi ejercicio está vinculado con el arte. Soy docente también, entonces tengo mucho contacto con jóvenes en líneas generales. Soy docente universitario y llegué a una especie de formación un poco media, no autodidacta porque tengo título, pero digo, como reuní de una manera personal estos dos conocimientos, los que están vinculados con el arte y específicamente con fotografía, cine, las artes del lente, como se le llaman, y por el otro lado el trabajo en el espacio en relación con mi formación en arquitectura. Y a partir de eso empecé a desarrollar un modelo de práctica artística que se llama instalaciones, que se conoce como instalaciones, que son disposiciones ambientales de las obras, ¿no? Obras que se pueden recorrer. El espectador está muy activo en esta, en este tipo de manifestaciones. Y, digamos, fue una cosa de absoluta vocación. Yo pensaba hoy en esta, que vos hablábamos de, bueno, alentar a los jóvenes, sí. Mi aliento sería que hagan cuál es su vocación, ¿no? Porque yo llego al final de una carrera muy demandante, muy exigente para recibir, y cuando comuniqué a mis padres que me iba a dedicar al arte, todos se quedaron así como helados, diciendo, ¿para qué hiciste toda esa carrera? ¿Y qué, de qué vas a vivir? El clásico, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Bueno, de mi vocación artística. Así que aliento un poco eso también, ¿no? Como seguir la vocación. Qué interesante ahí este tema de las instalaciones que estás mencionando, ¿no? Una manera de ocupar el espacio. Que puede ser incluso en el entorno natural. Por ejemplo, tengo gran parte de mi desarrollo son instalaciones en la naturaleza, que también están vinculadas con esto, con una conciencia ecológica, una conciencia de sustentabilidad, digamos, son formas de entrar en el en temas que están vinculados con el naturalismo y con el cuidado de la naturaleza desde una mirada artística. Así que, digo, hay todo un campo para explorar ahí. ¿Podemos ver alguna de tu obra ahí en Punta Indio? Sí, en mi lote, sí. Hay varias como ensayos de instalaciones que en general, digamos, después no tengo forma de llevarla a un circuito de museos y galerías porque están muy vinculadas al paisaje, son casi como obras específicamente hechas para Punta Indio. Así que sí, tienen que venir a mi lote. Yo tengo un proyecto que ahí en Punta Indio que abarca arte, naturaleza y hábitat. Desarrollé arquitectura de containers para lo que sería mi casa de fin de semana y mi taller. Y una de las cosas que hicimos, este es un proyecto familiar, hicimos una adaptabilidad del container a la arquitectura rural. Entonces todo el container estaba sobre una plataforma hecha con troncos atados con alambre. Tomamos el tema del mangrullo, por ejemplo, para resignificarlo, que es ahora la torre de agua, y es una escalera para subir y usar el techo del container como si fuera una terraza. O sea, son como estudios o abordajes a ese tipo de tecnologías, también desde una mirada artística. ¿En qué zona estás, Augusto, de Punta del Indio? En donde lo llaman el monte, que es ahí a la altura de Cabañas La Vesti. Ah, estás a la primera parte, digamos. Bueno, entrando desde acá, ¿no? Sí, a la misma altura de la cooperativa de luz. Ajá. O sea, mi lote queda cuadras de la cooperativa de luz hacia el monte. Claro, yo creo este de concepto de red de jardines silvestres me encanta, definitivamente. Creo que sería muy lindo que uno cuando... eso como propuesta de desarrollo, ¿no? Un turismo hacia ese turismo, porque es muy de desmonte. La gente viene y compra un lote y te lo desmonta. Y bueno, esa concepción, viste, de hacer un campo de golf, tremendo, ¿no? Tabla rasa, esa lógica, viste. Chicos, esto, hay gente que es especializada y que no fue consultada para esto de el tema del asfalto y de la ruta y planes como para mantener la reserva. No hay una conciencia del aprovechamiento de los especialistas o notables que, digamos, son parte interesada, son parte activa e interesada. Insisto con esto, en este informe que acaban de presentar la municipalidad, hablan de una encuesta en donde, por ejemplo, nadie de los especialistas, ni la gente que tiene la reserva de la Amanda, ni los amigos del Parque Costero del Sur, ni digamos las distintas de la red de jardines silvestres, no hubo ni un encuestado. Entonces, digo, ¿cómo se están perdiendo todo este capital y todos estos recursos que están teniendo, recursos humanos, que lo tienen a disposición? Todo el mundo se ofrece a trabajar para eso y a aportar conocimiento, y sin embargo hay como una especie de como si fuera rechazo o una situación así de que no quieren dejarse ayudar, podría decir, ¿no? El municipio pareciera que no quiere dejarse ayudar, entonces está terminando, digamos, en una especie de encrucijada. Todo este tipo de acciones encima son irreversibles, está en ese informe, mencionan así explícitamente la palabra irreversible. Imagínense que estamos hablando de una reserva, así que como eso hay un montón de otras acciones: informar a la gente que compra que está en una reserva, que está comprando un terreno dentro de una reserva. Yo tuve el beneficio y la suerte de que esta gente de la red de jardines silvestres se acercó a mí y me capacitó, digamos, rápidamente para entender cómo es esa naturaleza, cómo se comporta, qué plantas tengo que dejar, qué plantas tengo que sacar, cómo puedo cuidarlas. Sí, ¿cómo la gente se puede contactar con la red de jardines silvestres? Es un WhatsApp que te lo puedo dejar ahí en la radio. Es un grupo, es adherir a un grupo de WhatsApp. ¿Y alguna página de donde estén sistematizando los distintos jardines no, o algo? Nació a partir de una publicación, es una publicación en papel, o sea, es una cosa que ya tiene dos años que se manejaba dentro del ámbito de la publicación. Este proyecto está presentado en el libro del Parque Costero que sacó la Fundación Félix de Azara. Este es un tratado clave para entender la complejidad de la reserva. El libro este del Parque Costero del Sur, después te lo comparto, está en PDF, es una maravilla, el epígrafe. Así en el prólogo, una de las personas que lo prologa dice que no puede creer la forma en que se comportan los propios habitantes como para contribuir a esto. Hay gente que es especialista en aves, hay gente que es especialista en plantas, hay gente que es especialista en el río, hay gente que es especialista en arqueología natural ahí en Punta Indio, y sin embargo nunca se consultan, salvo para este tipo de publicaciones que son más de ámbito académico, si se quiere, o de estudio. Entonces, o sea, hay un profundo desconocimiento de todo el capital y todo el potencial que tienen. Las autoridades hacen caso omiso. Les Augusto, te estoy segura que en muchos temas es así, o por lo menos no se llega, digamos, a poder valorar o hacer algo, ¿no? En conjunto, hay miradas contrapuestas, uh-huh. Hay desconfianzas, hay incomunicaciones, son caminos difíciles la construcción conjunta, pero bueno, acá en el programa la idea es sumar un poquito a la comunicación en ese sentido. Un poco tenemos que ir terminando la entrevista, me parece que... pero no voy a dejar de entrar en un tema que a mí me encanta, que es la comida, el Morphy. ¿Qué decís, Guille? Menos mal que me lo advertiste, pensé bastante. Somos todos oídos, Augusto. Nos encanta, ¿viste? Muy fan del fuego y de la plancheta. Soy, digamos, muy de... A ver... Hago una... como una especie de gran fogata en donde cocino un montón de cosas que después las sigo procesando. No sé, muchas verduras que después termino, no sé, berenjenas, tomates, zapallitos, todo en la plancheta, condimentado, y después los termino en una lasaña, por ejemplo, o los frizo y los empleo como apoyo, como, digamos, guarnición de otras comidas. ¿Te puedo pedir un poquito de detalle en esa lasaña que mencionaste? Sí, cocino todo en la plancheta. ¿Cómo es? La plancheta, saben lo que es, ¿no? Sí, la plancha de hierro al fuego, que no hace falta ni siquiera hacer un gran fuego, simplemente con que haya llama y cocinas la berenjena en fetas, el zapallito en fetas, el tomate en fetas, morrón salteado, y después en la lasaña vas usando las masas, la masa que se compra, hay una masa seca que se compra hecha. ¿Se pone seca o hay que hidratarla, digamos? Sí, se pone, no, se pone, ya antes se usaba esa que se hidrataba y ahora ya no. Entonces vas poniendo en una capa todos los tomates con un poco de salsa, un tuco espeso, después otra capa de masa, los berenjenas, el tuco, otra capa de masa, los zapallitos, el tuco, y eso lo cubrís con la tapa, salsa blanca arriba, al horno un rato, y te morís. Me encantó. Muy buena, muy buena. Y esta lasaña me parece interesante. No sabía lo de la masa, esto que decís. Sí, importa mucho la cocina al fuego de las verduras, porque les queda un sabor impresionante. O sea, no necesitas ni siquiera condimentarlo. Es como una... el sabor de la leña. Yo cocino ahí en leña fundamentalmente, así que es como una garantía de que va a quedar riquísima, un sabor muy original. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Te mandamos un saludo acá desde Guiso Soberano, bueno, y un agradecimiento de que hayas estado. Muchas gracias, muchas Augusto. Gracias a ustedes por el espacio, y bueno, después les comparto vía a WhatsApp todos sus contactos, la publicación esta de Félix de Azahara, ese tipo de cosas que es interesante que se difundan. Bueno, vamos a ir a ver algún día tu lote, así también vemos ese arte. Dale, y esa arquitectura. Y quién te dice que no, degustamos algo. Dale, dale, dale, podemos hacer un fueguito. Los bueno, espero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí estuvimos entonces con Augusto Zanella. Seguimos en el Guiso Soberano. ¿Sí? ¿Estamos en el aire? Bueno, vamos entonces a la columna de la... ¿Sabor y arte? De nuestra compañera. Sí, por supuesto, Lorena, la tenemos. Rosso, Algarroba. Desde Punta Indio, sí. Con la colaboración en la voz de Rubén Alejandro VI. Ah, eso, importante. Locutor. Porque estuve ayer con Lorena y estaba un poco... Bueno, bien, afónica. Bien que tenga una colaboración, ¿eh? Sí. Ahí vamos a escucharlo, ¿eh? Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. ¿A quién cocina con manteca se le afloja la rodilla? ¿A quién cocina con manteca se le afloja la rodilla? Poesía le echa lo dulce vainilla. Así, así. En la receta de hoy vamos a compartir cómo hacer harina de algarroba. Para hacer harina de algarroba solo necesitas seguir unos sencillos pasos. Secá las vainas de algarrobas al sol durante hasta una semana si vos mismo las recogiste. Después asegúrate de lavarlas adecuadamente y secarlas. Podés sacar las puntas de las semillas para comprobar que no tienen gusanos u otros parásitos que se acumulan habitualmente en los extremos. Trocéalas o, si tenés suficiente espacio en el horno, metelas enteras sin amontonarlas. El punto de dorado va un poco a gusto del consumidor, así que irás viendo cómo te gustan más. También podés tostarlas en un sartén. Una vez que se hayan enfriado, pasamos a molerlas y tamizarlas y listo, ya tenés tu harina de algarroba. Es importante también hablar de las contraindicaciones. Las principales contraindicaciones de la algarroba son, por ejemplo, en alérgicos a los frutos secos, podrían encontrar problemas en su consumo, por lo que es mejor que lo eviten. Se recomienda que las personas con anemia eviten el consumo de algarroba. Como efecto secundario posible de esta legumbre, cabe destacar que por la alta cantidad de fibras, puede provocar flatulencias cuando se consume en grandes cantidades. Pese a todo, no es un problema grave más allá de la molestia ocasional. Hoy vamos a hablar de la algarroba, otro de los grandes alimentos que parecen estar redescubriéndose por el público general en los últimos años. Se trata de una legumbre muy nutritiva que puede competir con el cacao y que, a diferencia de este, tiene un bajísimo contenido en grasa de solo un 1%. Por ello, es muy usada para sustituir al cacao en variedad de platos. Además, nos aporta innumerables beneficios al consumirla de distintas formas, pues tiene una composición nutricional muy rica. La algarroba es el fruto del algarrobo, una especie de nombre científico Ceratonia silicua. Se trata de un árbol de hasta 20 metros de altura, que tiene una longevidad de hasta 200 años. El árbol es de origen mediterráneo, aunque actualmente está mucho más extendido y da una conocida legumbre oscura. Esta leguminosa da sus frutos en vainas, que son verdes al inicio y se secan y aplanan conforme maduran. En el interior de estas vainas se encuentran las semillas de la algarroba, que son las que se consumen de distintas formas. Según qué parte se consuma, la algarroba cuenta con una gran cantidad de propiedades que se han ido descubriendo y estudiando a lo largo de muchos años. Estas son algunas de las principales propiedades de la algarroba. Por ejemplo, la corteza del árbol es astringente, antiinflamatoria y antirreumática. La pulpa de la algarroba comparte las propiedades astringentes de la corteza y además es antidiarreica y digestiva. Su alto contenido en pectina la hace también bactericida, antiviral, coagulante, anticancerígena y un buen remedio contra el colesterol. La pulpa de la algarroba también es adelgazante y saciante. La goma de la algarroba tiene efecto antirregurgitación en bebés. Dada su amplia lista de propiedades, no cuesta imaginar que podemos dar muchos usos beneficiosos a esta legumbre. ¿Para qué sirve la algarroba? Estos son sus principales beneficios y sus usos. Uno de los más evidentes es lo provechoso que resulta su consumo para los celíacos, ya que la harina de algarroba no contiene gluten. Los diabéticos también pueden aprovecharse mucho de su consumo, ya que su alto contenido en fibra y proteínas ayudan a reducir los niveles de azúcar en el flujo sanguíneo tras las comidas. No obstante, como también contiene carbohidratos, hay que tenerlo en cuenta para ajustar lo mejor posible las dosis de insulina. Si sos diabético y querés consumir algarroba, consultá primero con tu médico cómo considerarla en tu dieta en concreto. Los que están en procesos de pérdida de peso se encontrarán con que esta legumbre permite la elaboración de productos dulces sin grandes cantidades de azúcar, suponiendo así un pequeño capricho que ayude a hacer más llevadera la dieta, todo ello sin incurrir en un alto consumo de calorías. La harina de algarroba, que se elabora con la semilla, es muy utilizada en la industria alimentaria, especialmente en la elaboración de helados y repostería, ya que resulta un excelente espesante. Además, la algarroba, como sustituto del chocolate, también resulta una gran opción, más baja en grasas. El consumo de polvo de algarroba ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre, especialmente los del considerado colesterol malo, gracias a su gran contenido en taninos. La algarroba también puede usarse para tratar las diarreas. Resulta útil en aquellas diarreas provocadas por virus o bacterias, ya que al consumirla sus efectos bactericidas y antivirales se hacen notar en nuestro intestino y además contiene fibras que ayudan a la recuperación del tránsito intestinal. Además, la crema de algarroba resulta un probado remedio contra los vómitos y regurgitaciones de los bebés. Su consumo ayuda a los más pequeños a reducir el número de regurgitaciones sin afectar los procesos digestivos. ¿Cómo podemos consumirla? Bueno, lo habitual es cuando la adquiramos venga en forma de polvo tostado o harina de algarroba. Se puede consumir simplemente añadiendo la harina a líquidos calientes, ya que es soluble en estos. Esto es útil para elaborar salsas con ella o incluso bebidas. Si tenemos que añadirla a un líquido frío, conviene añadir solo un poco de líquido y remover hasta que se hace una pasta para luego añadir el resto. Poner la harina de algarroba en un especiero es una buena forma de añadirla a la leche caliente como producto natural sustituto del cacao. En repostería se puede utilizar para elaborar dulces y bizcochos. Estos tendrán un color más oscuro de lo habitual y un sabor intenso. Para acostumbrar al paladar, podemos introducirla en pequeñas cantidades que iremos aumentando a gusto. También existe la opción de comer algarroba cruda. Esta está considerada un superalimento y es especialmente apreciada por los seguidores de dietas crudívoras o raw. Para ello, deberemos buscar algarrobas enteras o molidas que no hayan sido tostadas. Tiempo que voló. El niño ya nació, dijo la comadrona, áspera ella con manos inmensas. Lo dejó suavemente desnudo sobre la desnudez de su madre. Enterraremos la placenta bajo aquel roble, señaló certera, para que nunca olvide el lugar del que proviene. Hoy escuchamos Algarrobo Algarrobal por Mercedes Sosa, al dúo Karma, poemas de mujeres que ven montañas, y tomamos información de la página Ecología Verde. Algarrobo Algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarrobo, la vida a la par, la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval, y el amor del carnaval. Gracias. Estamos de regreso. Sí, y muchas gracias le queremos dar a ver si viene el nombre. El locutor que acabamos Rubén. De escuchar, para que no me carga. Rubén este Alejandro Sexto, locutor que agradecemos porque Lore estaba con un problema en la voz y él dio su colaboración, así que gracias. Vamos a tener ahora una entrevista con Gisela Masitello y si les parece vamos a un pequeño corte y la vamos llamando por teléfono. ¿Estamos? ¿Estamos al aire? Sí. Bueno, ya la tenemos a nuestra entrevistada, Gisela Masitelo. ¿Nos escuchás, Gisela? Hola, Nati. Sí, los escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guillermo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. Hola, Gise, mira, yo te presenté diciendo que vos eras docente, que estás haciendo un emprendimiento, pero me gustaría que te presentes vos, así por ahí ahora no te presentás como docente. ¿Cómo te gusta presentarte? Bueno, ahora me presento como una persona que está viviendo una experiencia de vida nueva, viajando un poco por el país, conociendo un montón de cosas, y dentro de ese viaje pude poner en práctica mucho más mi pasión, que es la química, asociada a lo que me gusta en la naturaleza, con este emprendimiento que, como bien contaste, se trata de cosmética natural, se llama Energía India, y bueno, arrancó en pandemia, pero ahora con mucho más tiempo para enfocarme a eso, metiéndole toda la cabeza y todo el tiempo que tengo disponible para aprender y para que cada vez esté mejor todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Pero fundamentalmente eso, soy una persona experimentando una forma de vida diferente a la tradicional en este momento. Wow, yo también tengo ganas de que puedas contar un poco lo que habrá sido. A ver si me escuchás ahí, porque por ahí se me ocurrió apagar el micrófono, pero no, lo voy a dejar encendido. No, quería que si nos querías contar cómo las cosas que habrás ido viendo en este viaje, cuándo empezó. Bueno, el viaje comenzó en realidad como un sueño, después de unas vacaciones bastante largas en el verano del 2020, previo a pandemia. Bueno, ahí estuvimos junto con mi compañero Hernán unos 2 meses más o menos en el sur, viajando en una camioneta que en ese momento no estaba pensada como casa rodante ni nada que se le parezca, pero fuimos como experimentando esa posibilidad de quizás ir parando donde nos gustara y dormir dentro del vehículo, y bueno, y conocimos también a otras personas que vivían de esa manera. Así que ahí empezamos como a visualizar la posibilidad. Pero obviamente, como todo el mundo, teníamos una vida más dentro de los parámetros tradicionales, con un trabajo fijo en mi caso, que yo era docente, Hernán tiene su taller mecánico, así que trabajando casi de lunes a lunes. Entonces lo que pensamos fue que era posible hacer ese cambio, pero que necesitábamos reorganizar un montón de cosas. Así que cuando volvimos, sin esperar que viniera la pandemia, nos propusimos armar la camioneta primero, la camperizamos, como se dice, para tener todas las comodidades, dejar todo lo que era papelerío en regla, deshacernos de muchas cosas que teníamos, que nos generaban quizás gastos, cuestiones básicas como cortar el internet de la casa, no sé, cosas que parecen simples, pero en la vida que íbamos a pensar, necesitábamos reducir totalmente los gastos fijos. Entonces, bueno, organizamos todo eso. La pandemia nos vino bien en algún sentido, porque nos dio tiempo, sobre todo, para dedicarle a esta organización, pero se nos extendió bastante, porque recién salimos de viaje oficialmente el 25 de febrero de este año, del 2022. Así que bueno, ahí arrancó nuestro camino de viaje. Wow, ahí un poco también esto que dijiste, tu pasión la química. Por ahí tenemos que empezar por ahí, preguntarte un poco por tu camino, ¿no? Por este recorrido que venís haciendo, que de tu estudio, de tu trabajo, y después de cómo llegaste a Punta Indio. Ah, bueno, es todo un mundo. Yo estudié licenciatura en ciencias químicas en la Universidad de Buenos Aires, apenas terminé la secundaria. En ese momento, vivía con mis viejos todavía en Lanús, o soy de aquella zona, y bueno, casi al final de la carrera me mudé con Hernán, pero vivíamos allá, en Temperley, en la zona que están viendo. Pero él tenía familiares que tenían casa acá en Punta Indio, y era su lugar en el mundo un poco, y medio me fue contagiando esas ganas de estar en Punta Indio. Tuvimos la posibilidad de comprar un terreno y empezar a armar una casa con idea de que fuera de fin de semana primero. Pero se nos fue yendo las ganas de volvernos a la ciudad cada vez que veníamos del fin de semana. Y bueno, empezamos a pensar en esa posibilidad de quedarnos en Punta Lima. Una vez que yo me recibí de licenciada en química, fui a trabajar primero al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, allá en San Martín, donde trabajaba puramente en un laboratorio, analizábamos metales en agua, algo bien, bien típico de la química, como todo el mundo se la imagina, con guardapolvo blanco, tubos de ensayo y vapores y esas cosas. Pero bueno, Punta Indio era un lugar un poco más diferente en el sentido de las posibilidades de trabajo en esa área que yo pudiera encontrar. Entonces, ahí me viene la beta de la docencia. Una persona me dice que el trabajo más seguro o una posibilidad acá en la zona de Punta Indio era anotarme para dar clases, que con mi título me iba a habilitar para dar un montón de materias relacionadas con el área de la ciencia. Y bueno, la verdad es que me pareció medio una locura al principio porque yo no tenía ninguna formación docente, pero era la oportunidad. Así que medio fue de un día para el otro que después de haberme anotado, enlazado toda la cuestión burocrática, una vez que tenía todo listo para poder tomar horas, vinimos un día y tomé horas y al otro día estaba viviendo acá. Un poco así, un poco el toque. Sí, total. Por suerte, bueno, ya teníamos la casa bastante organizada, así que por ese lado estaba tranquila. Pero fue un cambio ya muy grande de vida, de vivir más en el conurbano, que con el caos que es la vida en cuanto a inseguridad, en cuanto al transporte para viajar todos los días a trabajar, todo esto. Y vernos acá, que como ustedes saben, que también están en la zona, estamos como en un lugar muy privilegiado en ese sentido. Totalmente. Le podemos criticar un montón de cosas a esta zona, pero nos da la posibilidad de vivir con tranquilidad, sin preocuparnos de la inseguridad, pudiendo salir a trabajar sin preocuparnos de que venga un piquete y te corten, o que a alguien se le ocurra, que tiene ganas de perder la vida tirándose abajo la vía del tren a las 10 de la mañana. Cosas horribles. Eso es lo que quizás a mí me dio, si bien tenía ganas de venir a Punta Indio, obviamente, ese cambio fue incomparable. Yo trabajaba muy lejos de mi casa, viajaba muchas horas y ese tiempo que gané, indescriptible. Así que bueno, y ahí arranqué con la docencia, medio a las patadas al principio, obviamente, porque no sabía dar clases, solamente podía saber algún contenido de química, matemática, física, ese tipo de cosas. Pero bueno, después me metí un poco en el mundo docente más, empezando a capacitarme, y pude agarrarme el gustito también. Siempre bueno, así nos conocimos también. Exacto. Sí, nos conocimos haciendo un proyecto de huerta en una de las escuelas donde trabajaba junto con otra compañera, pensado para el área de matemática, y bueno, ahí la conocí a Nati. Junto con Upopi, que ayudaron a armar el invernadero. Exacto. Que hicimos. Sí, fue un laburo re lindo. Lamentablemente no pudimos como hacerlo muy, muy a largo plazo, por tiempo, por burocracia, por cuestiones, pero estuvo muy bueno. Y los chicos se acuerdan un montón. Siempre que me vean me dicen, creo que te acordás la huerta que hicimos, yo tenía un rabanito que se lo di a mi abuela, me contaba uno el otro día. ¿Uno solo? Sí, sí, un rabanito, se le dio a la abuela. Exacto, sí, tal cual. Bueno, microemprendimiento. Bueno, y el tema este de la química, ¿no? Como que volvés a la química, que es esa tu pasión. Pero de una cosa que, por un lado, me siento como intervenida, ¿no? Porque la huerta tiene esto, ¿no? De, mirá, podés poner una menta, hay una lavanda, ¿no? Un romero. Pero todas estas plantas que son tan interesantes, digamos, en la huerta, porque controlan insectos, porque tienen propiedades, también tienen propiedades para la salud y sirven en la cosmética natural, ¿no? A ver, contanos vos, ¿qué usas en la cosmética natural? Y una pregunta muy interesante que estuviste haciendo en tus redes sociales, que las invito a seguirlos, o los invito a seguirla, que es Energía India, es ¿en qué se diferencia o qué características tiene que tener una cosmética para poder ser llamada cosmética natural? ¿No? ¿Era esa la pregunta? Exacto. En realidad la pregunta era que no tenían que contener un cosmético para ser considerado natural. Porque un poco quería derribar algunos mitos, ¿viste? Lo primero que la gente piensa cuando hablamos de algo cosmético natural es no tiene químicos, se dice la gente. Y ahí a mí ya me agarra como urticaria. Porque vos sos la química. No, y porque la química está en todo lo que nos rodea, en lo que somos como seres humanos, en los animales, en las plantas, en el color que vemos en el cielo, no sé, en todo. Entonces, yo que tengo tan metido adentro esto, me cuesta un montón poder pensar que la química no exista. Pero entiendo que la gente asocia lo químico con lo tóxico. Y ahí hay una primera diferenciación importante para hacer, ¿no? Obviamente tienen sustancias químicas, todos los productos que usamos para cosmética natural, pero están utilizados en las dosis correctas, tratando de evitar, no sé, si vamos a poner plantas que no hayan sido regadas con fertilizantes o hayan usado pesticidas sobre las plantaciones de donde se cosechan las plantas, si usamos un conservante que no contenga parabenos, por ejemplo, si necesitamos algún tipo de textura que no sea silicona, sino que sean todos compuestos naturales o provenientes del mundo natural, ya sean de plantas o animales. Después, obviamente, dentro de la cosmética natural, que es un mundo, hay cosmética vegana, hay cosmética para celíacos, hay un montón de ramas diferentes. Pero básicamente la idea es esa, tratar de controlar todo el proceso desde la elección de los ingredientes hasta su conservación, incluso el embalaje, que todo guarde una consistencia, tratando de afectar lo menos posible al medio ambiente, y al contrario, quizás que el uso de ese cosmético pueda hasta ser beneficioso. Por ejemplo, yo me lavo con un shampoo natural el pelo, esa agua queda embebida de un montón de principios activos y después esa agua se puede usar para regar, por ejemplo. Y no le haría mal a la tierra, al contrario, hasta le podría sumar algunas cosas. Entonces, es un poco esa la idea de Energía India, que surge de esta unión, como decía Nati, de lo que me gusta la química, y también lo que intento hacer como filosofía de vida, de tratar de reducir el impacto ambiental de todas las cosas que compro, de lo que desecho. Esa es un poco la lógica de este emprendimiento. Está buenísimo esta propuesta. ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás fabricando en estos momentos, Gisela? Mirá, dentro de Energía India hay un montón de productos diferentes, tanto de la línea, lo que es capilar, shampoo, acondicionador, una crema para los tulos, por ejemplo. Eso es como lo más clásico que es lo que hago y más se vende también. Todo lo que es para el cuidado facial, cremas, limpiadores, para lo corporal, jabones. He hecho también un montón de productos que vendí por ciertos periodos y después dejé de vender por diferentes cuestiones. A veces es difícil conseguir algunas cosas como envases a un precio obviamente razonable, algunas materias primas que se van discontinuando por cuestiones de la exportación, de la importación, bueno. Pero siempre estoy probando algo nuevo. Y obviamente tengo que tener el testeo de toda la familia, amigos. Creo que Nati ha probado alguna de mis cosas antes de salir al mercado también. Porque bueno, es la única manera que tenemos de ver cómo funciona, si la gente lo prueba antes de doy comprar. Fe que el pelo te queda divino cuando usas el shampoo sólido, como que no me lo puedo dejar de tocar, ¿viste? Cuando me lavo, mira, como que me lo toco, no sé, está tan suave, está tan lindo, ¿viste? Sí. No me lo otro mito muy común es que que cuando uno usa cosmética natural hay como un periodo de adaptación, dice la gente, o se dice así popularmente, y a veces no es tan así, es muy personal. En general, al contrario, a la primera vez que te pones algo natural, ya es completamente diferente, como dice Nati, la textura, no sé, la suavidad que sentís, la velocidad con la que ocurren algunos procesos, por ejemplo, las manchas de la piel, es impresionante lo que se atenúan usando una crema natural de rosa mosqueta, no sé, algo simple. Obviamente, nada de esto puede como ir por encima de la palabra de un médico en el caso de una enfermedad más complicada, de la piel, del cuero cabelludo, de lo que sea, pero siempre se puede complementar. Eso también es importante aclararlo. La cosmética natural no hace magia, simplemente aporta un poco más a lo que se puede hacer con ciertos tratamientos médicos en el caso de que las cuestiones sean graves. Después, para las personas que no tienen ningún problema de salud, está buenísimo que lo usen por todo esto que hablamos, porque es beneficioso para uno y también para el medio ambiente. Pero bueno, quiero también hacer hincapié en eso, que no, yo no soy médica, ni mucho menos, ni intento serlo. Entonces, cuando alguien dice, mira, tengo tal problema, yo sí creo que lo puedo, que puedo ayudar a esa persona ofreciéndole cierto producto, lo voy a hacer. Pero si no, le voy a decir, mira, yo te diría que, no sé, consultes con un dermatólogo. Porque a veces incluso puede haber hasta incompatibilidades entre el producto natural y el medicamento. Entonces, no está bueno que se usen así, sin supervisión, en casos de patologías graves. ¿Sí está lloviendo ahí en Punta Indio? Sí, está un viento, se largó hace un rato, tremendo. Y la lluvia es suave, digamos, todavía, ¿no? No cayó mucha agua, ¿no? Un par de gotitas. No estaría escuchando, tengo el techo de tapa, así que te escucharía, pero no. No, sí, todavía parece que no. Igual que acá, mucho amague de momento, ¿no? Esperemos que venga agua. Media fea, pero ahí estamos. Sí, yo como que pensaba con el viento, tengo un par de ciruelos en flor, ¿no? Por un lado les vendría bien que llueva, pero suavecito que llueva, no mucho viento, y no, me está viniendo el viento, sí, te lo tiro y no me está viniendo la lluvia. ¿Qué decís vos? Sí. Claro. Es un tema. Ojalá, sí. Y estaría buenísimo que llueva un poco. En mi casa estoy teniendo problemas con los caracoles, por ejemplo. Rarísimo, jamás tuve caracoles en casa. Bueno, es la época, porque hay mucho rocío, sí, hay muchos caracoles, sí. Vos sabés que se comen. Tiene todas las flores blanquecinas a los costados, rarísimo, nunca había visto eso. ¿La flor blanquecina? La flor está como blanca en los bordes, pero hace 2-3 días pasó esto, porque estaban espectaculares las flores. Y hay como desechitos del caracol, muy... Sí, ahí. Sí, para mí es de caracol, sí, re puede ser. Por ahí le pasan por arriba y la baba esa le hace algo a la flor, no sé. Sí, también, bueno, por un lado que los caracoles se comen, se sabe, ¿no? Que se comen, pero por ahí uno piensa que no son esos los que se comen, los de jardín, y sí, son esos. Entonces se recomienda hacer una cosecha de caracoles, los más grandes. Los chiquitos los podés descartar, se los das a una gallina, lo que sea, pero los grandes, 3 días hacerlos comer polenta. Harina de maíz hidratada, y después ya está, cuando ya los puedes cocinar en una salsa, ¿no? Una salsita, sí, un pequeño hervor y eso los achicharra, y después ya en cualquier salsita van perfecto. Pobres caracoles. Los herví cuando están muertos, ¿no? Vos sos capaz de hervirlo. Bueno, se mueren en el hervor. Ah, sí, claro. Pero matalo antes, ¿o no? Bueno, si querés los podés congelar, ponerle como opción que mueran congelados. No, pero más rápido, matalo más rápido. ¿Cómo lo matás al caracol? No sé, qué sé yo. No, lo revisa, ahogarlo. Lo congelar. Ahogarlo, no sé, porque a veces sobreviven. No. Pero bueno, siempre comer al otro, bueno, comes un caracol, comes una lechuga. Igual cada uno con su... Entiendo que alguno no lo quiere comer. Lo que digo es que haciendo una cosecha de caracoles puedes reducir mucho la población y eso genera un impacto muy grande. En el caso de los caracoles. Okay. ¿Sí? A hormiga no le recomendaría que se ponga a cosechar. Igual ahí sí nos ponemos a cosechar a hormiga. En Punta Indio nos llenamos acá la panza en 2 minutos. Sí. No, pero lo que voy es que vas a conseguir muchas hormigas y no vas a tener ningún impacto. Claro, no. Gisela, con tus productos del microemprendimiento, ¿estás vendiendo en algún mercado de acá de la zona? Sí, mira, yo ahora estoy acá transitoriamente, por unos días nomás, pero estuve el sábado pasado en la Feria de Productores y este sábado también en la Feria de Artesanos. O sea, la Feria de acá. Sí, sí, de Verónica. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo viste la feria? Ay, perdón, se me había cortado. Digo, ¿cómo te fue con la venta? ¿Cómo viste la feria? ¿Cómo viste la gente? Le contaba a Nati, la feria me pareció espectacular. Cuando yo me fui, todavía no se hacía de esa manera y me pareció increíble. Se llenó de gente, un montón de gente caminando. Me fue bastante bien, la verdad es que sí. También algunas clientas me habían encargado previamente, entonces se vinieron como a retirar, pero muchas personas que se acercaron y compartieron la... como que me decían qué bueno que estés acá porque no sabían que estaba el emprendimiento en la zona y bueno, y les pareció interesante y les gustaron los productos. Pero sobre todo yo como participando de la feria, digamos, me encantó la energía que había en la feria. Me pareció que sumó mucha gente y que las últimas veces que había participado, está bien, fue justo post pandemia, entonces por ahí la situación era otra. Pero éramos poquitos, artesanos o emprendedores, dependiendo del caso o producto. Pero esta vez me pareció que había bastante gente. Sí, creció. Compré, obviamente, cosas. Compré muchas cosas para mí, para comer. Así que estuvo bueno. Sí, hay cosas ricas para comer, la verdad que sí, está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Y bueno, todos los sábados a la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Están ahí en la plaza, que está al lado de la estación. Así que hay que acercarse. ¿Vas a estar este sábado? ¿Estás viajando nuevamente? ¿Estás viajando? No. Ah, bien. Estoy a Indio todavía. Voy a estar el sábado. Así que cualquiera que necesite algo, que quiera conocer los productos, tenemos todo para probar, para que puedas oler, sentir, tocar todas las cosas y para asesorar a cualquier persona que por ahí esté. Recién entrando en el mundo de la cosmética natural, yo más que feliz de poder acompañar. Está bien, así este que... sábado, que sería sábado 10 de septiembre, ¿no? Digo, porque por ahí este programa sale en diferido y sale en distintas radios, ¿viste? Ahí está, es verdad. 10 de septiembre, a partir más o menos de las 9 de la mañana, y como dijo Nati, a las 2 de la tarde aproximadamente. Está bien. Bueno, Gise, por un lado, te quería preguntar un tema que siempre preguntamos acá, que es algo que te guste cocinar, algo que vos digas que nos puedas compartir, alguna receta, no tiene que ser muy específica, pero como la propuesta es volver siempre a la cocina y viste, darnos ese espacio de alguna idea, ¿qué vamos a comer hoy? A ver, ¿qué podríamos estar comiendo? Puede ser dulce, salado. Que es bien familiar esto, viene... Lo cocinaba mi nona, que esos son italianos, y yo me vuelvo loca con eso. Mi nona ahora está muy grande y ya no cocina, pero bueno, intentamos reproducir la receta. A ver, contanos. Son torrejas, sería, no sé cómo le llaman. Estas como las de espinaca, ¿viste? Sí, las croquetas. Croquetas, exacto. Pero con la flor de la planta del zapallo. A ver. ¿Qué se hace entonces? Sí. ¿Agarramos la flor? ¿Puede ser la masculina, la femenina, cualquiera de las dos? Cualquier flor que esté bien linda ahí abierta, la lavamos bien, le sacamos el centro, viste que tiene como un cabito en el medio que es amarillito, sacamos, le sacamos la parte verde, nos quedamos solamente con la flor naranja y la lavamos bien y la cortamos pedacitos chiquitos y eso lo mezclamos con huevo y harina. Se le puede poner perejil, orégano, sal, no sé, lo que uno quiera para condimentar, pero básicamente es una mezcla de huevo y harina a la que se le agregan esas pelotitas y después se fríe, como que echas una cucharadita en el aceite y lo vas friendo y te quedan como así, como croquetitas. Son muy muy ricas, a mí me encantan. ¿Tirándolo salado, digamos, o tirado a lo dulce? Salado. Ah, no, sí. Si bien el zapallo tiene como un dejo así medio dulzón, pero no, son saladas. Así que bueno. ¿Condimentos? ¿Qué condimentos llevaría? Yo le pongo sal y el ajo y perejil con él en la misma mezcla con los huevos y todo. No mucho más. Pero le podés agregar lo que quieras. Lo que te ocurra. Bueno, bien, bien, vamos a probar. Esa es una receta como de otoño, ¿no? Que es la época en que el zapallo da más flores. Yo las he comido, son riquísimas. Medio tarde ahora, pero... No, pero nunca bueno, las comí así en forma de croqueta, pero sí la flor, le he puesto un pedacito de queso adentro, la he pasado por huevo y harina y la he fritado. Sí, son riquísimas. Bueno, sí. Debe ser la misma idea. Pero por ahí es algo que la gente suele comer, o sea... Yo no conocía a otra persona que te comiera las flores de zapallo, salvo mi familia, a toda la gente le resultaba muy raro eso. Totalmente. Sí, pero muy bueno, de los italianos, que... Sí, los italianos no tiran nada, viste lo que son. En palo se van a tirar las flores. Sí. Tieron un par de zapallos y tienen muchas. Como que se estuviera cayendo el techo. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué algo más que te gustaría comentar, Gise? ¿Tenés el micrófono abierto? No, bueno, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. No tenía idea ni lo que me ibas a preguntar, así que yo en tus manos totalmente, Nati. La verdad es que siempre es lindo charlar y a Nati en particular la quiero un montón, me parece una persona súper generosa. Y que saben muchísimo, todo el que tenga la posibilidad de ir al taller de huerta, no te tiraste tu chivo, Nati, pero sí, está sí. Bueno, estuvo bueno la tuve allí el fin de semana pasado cuando lo hicimos y la pasamos muy bien, una vez por mes ahí en el SIC. Bienvenidos y bienvenidas las que quieran venir. Sí, es muy lindo el taller porque se aprende un montón, pero además se comparten saberes sobre todo. Así que, bueno, nada, eso, muchas gracias y a Guillermo un gusto que no lo conocí ya y espero que le siga yendo muy bien con el programa. Bueno, gracias a vos, Gisela, por el tiempo, por tu tiempo y tus conocimientos. Muchísimas gracias, Gise. Bueno, saludos. Esta entonces fue Gisela Macitelo del Emprendimiento de Energía India. Bueno, vamos a un pequeño tema musical. Entre las peñitas, por ser como soy, lo creo yo me tocan sencillita. Por ser como soy, lo creo yo me tocan sencillita. Anduve por ahí, enhebrada en mil pañuelos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Siempre bailaré acolladita con mi raza, humilde a entregar, me iré queriendo en cacharpaya. Y yo soy zambita como flor del campo bien sencillita. Qué lindo es cantar cuando el corazón lo manda, el sentimiento

poesía. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Creo que va a ser el último bloque ya este, ¿no? Sí, exactamente. 60 y pico. Donde estamos por entrar entonces en el clima, ¿no? A ver qué nos trajo nuestro amigo Marcelo. El informe de la semana, ¿no? Del clima. Sí, pero ojo, porque yo quería contar algo del taller de huerta del sábado pasado. Pensé que ibas a contar después. ¿Lo cuento después de lo de Marcelo? No, como quieras. Yo no lo cuento después. Bueno. Lo cuento después, así dejamos un poquito como de incertidumbre. Sí, que se queden con las ganas. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este programa? Les saluda Marcelo Babelniuk y vamos a ver por unos minutitos cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece? Antes quería darles algunos comentarios. Yo hace un tiempo había dicho que no iba a hablar más de la niña porque no había muchas novedades para comunicar, pero ya esta semana salió un documento que confirma que vamos a tener niña para el último trimestre del año. Eso significa, para nuestras latitudes, falta de lluvias, lo más principal, que ya venimos con bastante déficit. Así que lo que tengamos de lluvia lo vamos a tener en este mes de septiembre. Como verán, no es nada cuantioso. Serán 5 o 10 milímetros en esta oportunidad y tal vez en alguna otra con suerte. Y luego hasta fin de año, muy, muy escasas precipitaciones. Así que tengamos en cuenta eso para nuestra huerta, principalmente porque en diciembre siempre tenemos por estacionalidad una semana de golpe de calor, así que pensemos cómo vamos a resguardar nuestra huerta. Seguramente muchos ya tendrán preparada de otros años media sombra, pero vamos a tener que intensificar el tema del riego. Yo estoy en una disyuntiva porque yo tengo varios árboles frutales que fui criando en latas grandes para después trasplantar, y tenía pensado por ahí este año trasplantarlo, pero me parece que este año no va a poder ser, que esperaré el año próximo. Y por ahí el que no está como yo todo el día en el lugar que van a plantar las diversas árboles y plantas, como los residentes, por ejemplo, y no vamos a poder regar todos los días esas plantas. Yo, mi consejo, o que no me lo hayan pedido, pero yo lo ofrezco, es que esperen un año más para el trasplante, porque no va a ser un buen tiempo, por lo menos hasta fin de año, para hacer trasplantes de árboles frutales. No sé cómo va a venir el primer trimestre del año. Hay mucha esperanza de que cambie la situación, pero hasta el momento es solo esperanza, ganas de que cambie la seca por una época con lluvias acordes, pero es solamente una expectativa, nada más. No hay nada concreto por el momento. Otra de las cosas que por ahí todavía, yo ya creo que no, me arriesgaría, apostaría algo a que ya no vamos a tener más heladas, por lo menos en septiembre. Arriesgaría algo, pero bueno, igual tengan a buen resguardo. Yo estaba pensando esta semana, con el tema de la semana pasada, que tuvimos un bajón de temperatura, especialmente el sábado, que tuvimos una linda helada, la pude ver con mis propios ojos, de por ahí lo que ayudaría a los plantines sería que estén a un poco de altura, sobre un bancal, por ejemplo. Un balcal alto, porque sabemos que a nivel del suelo la temperatura es distinta que 1,5 metros. Así que si a 1,5 metros tenemos una baja temperatura, seguramente tendremos 3 grados menos al nivel del suelo, y eso va a afectar los plantines. Así que si los podemos poner en un lugar relativamente elevado, vamos seguramente a preservarlos de que si hay alguna helada tardía aparezca algo por ahí y me desacredite lo que yo le acabo de decir. Bueno, vamos al pronóstico. Para lo que resta del día de hoy, tormentas aisladas, fuerte presencia del viento sur con ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Pasamos al viernes 9, mañana temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 13. Vamos a estar un poquito más fresquito que estos últimos días. Durante la mañana por ahí vamos a tener lluvias residuales de la tormenta de la noche, y luego va a estar durante el día parcialmente nublado y algo nublado para la noche. El viento predominantemente durante toda la jornada, del viento sur, un poquito rotando el sudoeste y luego al oeste. Especialmente durante el día seguimos con esas ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Pasamos al sábado 10. Atención acá, Atención. Yo dije que no iba a haber helada y no sé, Porque miren, temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 16. Vamos a tener mucha amplitud térmica, pero lo que me preocupa es ese 1 grado. Si tenemos 1 grado, 1,5 metros, imagínense a nivel del suelo lo que vamos a tener. Así que todavía no trasplante ningún plantín, porque tenemos, por lo menos esta semana seguro, y ya me desacreditó totalmente. Seguramente una presencia de helado. Vamos a tener vientos del sudoeste durante la primera mitad del día, luego va a rotar al sur y después a la última hora de la tarde va a rotar el viento al noreste. El cielo totalmente despejado para el sábado 10, así que heladas seguramente para el sábado. Parece que las heladas ahora se presentan los días sábados, así que tengamos en cuenta eso. Muy bien, pasamos al domingo 11. Acá ya estaba mejorando la temperatura. Una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 18. El cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. El viento va a estar durante la mañana del noroeste y luego va a rotar al noreste. Eso sería lo del sábado, domingo 11. Pasamos al lunes 12. Temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 19. Seguimos con el cielo algo nublado, durante la mañana viento norte y luego viento del este. Martes 13, temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 20. Seguimos con el cielo parcialmente nublado, viento norte durante la primera mitad del día y luego va a rotar de vuelta al este, igual que el lunes 12. Se repite con el tema de los vientos, es el mismo calco. Y por último, para el miércoles 14, una temperatura mínima de 4 grados, una máxima de 18. Como verán, vamos a tener temperaturas mínimas, bastante mínimas. Durante el día va a estar el cielo algo nublado, a mayormente nublado durante la tarde. Durante la mañana el viento va a ser del sudeste y luego va a rotar al noreste. Y así estamos llegando al final de las novedades con respecto al tiempo para los próximos días. Los saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Como vemos, hay que seguir abrigándose por las mañanitas, frescas. Sí, la mañana fresca y que te moja los zapatos, ¿no? Así que mucho rocío, sí. Pero... hablábamos de que el suelo todavía está necesitando agua, pero claro, lo que uno observa cuando sale a caminar a la mañana es que te moja los zapatos. Es esa agua que no llega a regar, pero que está ahí, ¿no? Tal vez generando ese espacio propicio para los caracoles, para algún tipo de hongos. Hongos, ¿no? Sí. ¿Cómo está tu huerta? Mi huerta está bien, exceptando por las gallinetas, que ya no sé qué hacer con las gallinetas. Los chiricotes. Chiricotes. ¿Qué te hacen? ¿Me las como, Javi, o qué? Pero voy a haber que purgarla un poco. Yo pienso que sí, con trampas sería, ¿no? Con una cosecha habría que capturarla. Sí, yo supongo que las agarrás fácil con una gallina, sí. Nada, que se me meten ahí, saltan, vuelan y me picotean. Agarran. Pues metí unas espinacas que me regaló Oscar Santoro, que son rastreras, que son, sí, riquísimas. Esa tetragonia. Y nada, cuando quería acordar, hasta la gallineta pic, en un solo movimiento, te arranca el plantín hermoso que vos estuviste plantando y adorando ahí durante días, y a la mierda con el plantín. Y después me pican las lechugas, me pican todo. Yo pensé que iban a parar un poco ahora, porque bueno, ahora hay un poco más de humedad y un poco más de verde, ¿viste? Claro. Pero se ve que por ahí le agarra el ataque y empiezan con todo. Sí, y también a veces te como que pican, te dejan el plantín con la raíz al aire. Sí, sí, si ese daño tiempo, te hacen, la volvés porque a plantar. Claro, no la comen, ¿viste? No, a veces y los zorzales me parece que hacen lo mismo. Por les ahí encantan, están buscando unos plantines, algún bichito, sí, que hay abajo. Sí, sí, porque van y escarban también ahí si no la pueden arrancar. Están buscando comida ahí seguramente, sí, o humedad, ¿viste? Yo lo que hago es ponerle ramas encima, ¿viste? Porque sí, también la perra me... se le tira encima de la huerta y solamente con ramas la logro mantener. Eso funciona también, sí. Pero bueno, un poco esto de la huerta quería contar, el taller del que taller, estuvo, ¿no?, el otro día. El último sábado, el sábado pasado fue. Exacto, y lo que vi en tu casa, que son las habas. Ah, mirá vos. Bueno, ahí también tenemos habas en el SIC. Ahora, están sufriendo duramente el ataque de una hormiga. Ah, sí, dice que la hormiga se la a la haba le da duro. En una noche, ¿no? Yo le da por duro. Suerte. Y es interesante que están rodeadas de amapolas. Ajá, mira. A la amapola no la tocan. Nada, ni una hojita. ¿Cómo es la hormiga, no? Que vaya directo al haba y evade por completo la amapola. Pero bueno, un poco de lo que estuvimos charlando en el taller del sábado es que qué bueno combinar en una huerta esto, plantas que sean muy atacadas por hormigas con plantas que no sean nada atacadas por hormigas. Porque si yo pongo solo plantas que van a ser atacadas por hormiga, bueno, sí, una vez no, que la hormiga aparezca, nada, ¿no? Me quedé sin nada. Entonces, bueno, ir combinando flores y hortalizas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés qué? Perdóname, volviendo al tema de la haba, ¿viste que hubo una helada grande hace unos días? Sí. También le pegó una paliza a las habas, las quiebra, las tira prácticamente al suelo, los gajos, ¿sí? Ay, y vos las tenés muy altas además. Claro, sí. Y bueno, entonces las volví a atar un poco más, pero algunas ramas quedaron ahí, yo no sé, creo que no se recuperan, vos sabés. Bueno. Y eso me he dado cuenta, en otras heladas pasaba lo mismo, lo que pasa es que ahora se nota mal, estar tan grande, viste, te das cuenta más fácil. Están así quebradas y medias como secas. Después a lo largo del día se recuperan un poco, pero te digo, esta última vez se ve que le dio tan duro que algunas ramas quedaron ahí, ¿eh? Qué bárbaro, no, en mi casa no lo he notado porque yo las planté medio tarde, entonces son plantas más bajas. Chicas, claro. Plantas más bajas. Las tuyas eran, no sé, un metro tendrían de altura, incluso más. Sí, en algún lado tienen más, sí. Sí, y llena de flores, pero... Sí, sí, están todas llenas de flores y de abejas. Ah, sí, sí, ¿ves muchos insectos? Sí, sí, sí, las abejas aparecieron, ni bien aparecieron las flores de las habas, aparecieron las abejas. Bueno, y hay mucha floración, ¿no? Para las abejas, es como que están las acacias en flor, las milanosas, esa que está por todos lados. Sí, también. Está espectacular. Después todo lo que es acer también está en flor. Ajá. ¿No? Esos fresnos, todos esos también. Así que es como un momento ahí arranca la cuestión para las abejas, pero difícil porque ahora ya se viene de nuevo el frío. ¿No? Y bueno, y estos cultivos que a veces son difíciles porque el haba lo podés plantar temprano acá. Pero en realidad recién te empieza a dar fruta cuando viene calorcito. Claro. Porque si no, como que no cuaja la flor, aparentemente en chaucha. Así que ahí como que, bueno, te adelantás, pero no te puedes adelantar tanto. O sea, sí, yo siempre hago, viste, cuando tengo tiempo. Entonces tengo habas en 1, 2, 3, 4 lugares diferentes y fui poniendo todo a destiempo, entonces tengo haba de la altura que vos quieras. Sí, ¿entendés? Y notaste que por ahí las más atacadas son las más altas. Las más altas, sí, claro, por eso te digo. Y sí, tengo totalmente. Otras que tendrán, no sé, tengo dos que tendrán 15 centímetros. Y a ver qué pasa, yo creo que algo van a dar. Sí, totalmente. Están bien, la planta está bien, viste. Totalmente. Bueno, otra cosa que charlábamos es que se puede comer la hoja de haba como verdura. Sí, me decías, ¿no? Otro espinaca. Día eso. Bueno, hay mucho yuyito que ahora se puede comer, ¿no? Es como que está esa lágrima la virgen, la florcita blanca que está por todos lados. Sí. Estaba pensando, esa receta que nos dio Gisela, ¿no? Con croquetas o torrejas, pero con la flor de la lágrima la virgen. Debe quedar muy bueno. Sí. Ese sabor a cebollita que tiene. Sí, puede ser, ¿eh? Y bueno, y están todas las veredas blancas, es como que esa flor está... Sí, sí, está acá, se ve que está súper ambientada esa planta ahí en todos lados. Totalmente. Y un poco ahí en el taller de huerta teníamos algunas lechugas moradas que había llevado yo y que las que están sobreviviendo también son las que llevaste vos. Ah, mirá vos. Esas lechugas verdes, sí. Sí. También, tan vivas. Y no, eso viene lindo. También viene lindo algunas mostazas que fueron saliendo. Vienen muy bien. Y bueno, y las amapolas que me encontré con una amapola que si usted vive en Verónica o viene de Punta Indio, pero va por la 27 a media cuadra de la Yel, no, es un espectáculo esa planta. Es una persona que tiene en la vereda, pero casi como en la calle, un cuadradito, un rectángulo de tierra. Es justo enfrente de lo que era la cooperativa obrera, la cooperativa agropecuaria. Justo ahí enfrente es. Sí, justo. No, el tamaño de las flores que tiene, de rosadas, debe ser unos 15 centímetros para que te des una idea. Una locura, cantidad de pétalos. Bueno, es extraño porque ya están en flor. Y no he visto flores ni en mi huerta de amapola, ni tampoco en la huerta del SIC. En casa hay, ¿eh? Ah, ¿la tuya sí? Claro. ¿Ya están en flor las amapolas? Sola. Sí, sí, viste que salen solas ahí. Ah, bueno, entonces no, pero ya están en flor. Sí, sí, sí. ¿Qué colores? Pensé que las había visto el otro no día. Las son vi. Roja. Bueno, roja un poco, no tan fuerte, en un rojo. Ah, ¿y ya están con flor? Sí, sí. Ah, bueno, entonces la atrasada soy yo, parece. Yo che. ¿A vos también? Sí. Bueno, entonces se ve que en algunos lugares está adelantada la cosa y en otros lugares No, y bueno, tendremos que esperar. Ya van a salir. ¿Eh? Como la helada puntual, ¿te acordás? Esa helada que cae solo en mi terreno. Bueno, pero ahí, entonces la amapola, una gran planta compañera para sumar en nuestros jardines, para sumar en nuestra huerta, que se resiembra sola. O sea, fíjate lo fácil que es. Una vez que como que se aclimata, que le gusta el lugar, eso, se naturaliza de alguna manera. Sí, salen. Pero... Y tiene este aguante con relación a las hormigas que me parece tan importante para nuestra zona. ¿Y qué haces vos con la amapola? ¿La tenés, digamos, por lo hermosa que es o la das utilidad también? No, la tengo ahí. Esa es la utilidad que le doy, tenerla ahí. Después se seca, rebrota y viene de nuevo. Bueno, porque la otra vez nos preguntaban... Pero tiene también su... Las propiedades, ¿no? Exactamente. Sí. Como si se puede tomar, por ejemplo, los pétalos en té. Dice que no hay que excederse, hay que consumir digamos, una taza, lleva una cucharadita pequeña de pétalos. De pétalos. Exacto. Y que sería relajante. También, bueno, las semillas de la amapola saben que se pueden usar los panificados, ¿no? Las hamburguesas, ese tipo de cosas. Y bueno, y algo que me gustaría, porque ya estamos cerrando el programa, es contarle a toda la audiencia que ya están las semillas del ProHuerta. Ah, mira. Ya están para retirar, tanto acá en producción, como espero que próximamente estén en las delegaciones. Si ustedes están en Pipinas, en Punta Indio, cuéntenos a ver si ya las han recibido ahí. Pero estén atentos, atentas, y bueno... Hay que pedirlas porque hay que ya estar sembrando, ¿no? Hay berenjena, hay morrón. Bueno, sí, lo que viene. Sí, lo que viene para la temporada, ¿no? Exacto. Así que bueno, les mandamos un saludo y ya vamos entrando en el cierre de este Guiso Soberano. Nos despedimos y agradecemos de nuevo a FM Nova que nos está prestando el espacio aquí para salir al aire. Y bueno, será hasta el próximo guiso. Y saludamos a FM Punta Indio que va a estar repitiéndolo. Está así bien. Así que hasta la próxima. Hace calor.